la intensidad que fuera esta. Así que a partir de la 1 de la tarde empezamos a primero a cortar calles rápidamente acá en el centro, que era donde habitualmente se inunda, porque sabemos que hasta que las bombas empiezan a captar esa caudal de agua que va a través de los conductos de los pluviales. Habíamos bajado la laguna el día de ayer, la habíamos cerrado para que no se incorporara agua de la laguna a la cuenca esa del pluvial, y bueno, y luego nos encontramos con que se desbordaron todos los desagües a cielo abierto. Esto es el que va paralelo a la calle French, lo que implica que se inunde Alberdi, Saavedra y todas las otras cuadras de Villa Mitre, más todas las otras cuadras que se agotan de la región. Colapsó el desagüe de la 104, que si bien es cierto corría, incorporaba más agua por la lluvia intensa que lo que escurría, así que recién yo estoy volviendo a mi casa para recomponerme un poco y tomar a las 9:30, tenemos prevista un encuentro ya para empezar a tomar la decisión, si es que la lluvia lo permite y no hemos secado las calles del centro, empezaron a operar en el desagote de la laguna. Bueno, a ver, Aníbal, han caído 160 milímetros en el término de 6-7 horas continuos, con chaparrones muy importantes, una situación muy difícil de contener. Sí, el sistema de pluviales, por lo que yo tengo conocimiento y entendimiento, es que soportaría unos 60 milímetros por hora. Si cayeron 40 milímetros en 20 minutos, quiere decir que están cayendo 120 por hora, ¿no?, en un promedio. Entonces, eso hace que se inunde la calle del centro y empiece a colapsar todo el sistema de cielo abierto, que eso fue lo que sucedió, ¿no es cierto? Entonces, los barrios que tienen menor escurrimiento, que son los que justamente escurren a ese cielo abierto, son los que sufrieron inundaciones. Pero también sufrieron inundaciones algunas casas del centro, y muchas veces también, y esto vale la pena decirlo, tengo que decir que por la imprudencia de algunos conductores de vehículos que dejó de respetar que se está inundando el pueblo como siempre se inunda, porque esto no es nuevo, irrumpen con sus vehículos y encaran, y algunos han quedado por suerte en el medio del charco, en el medio de las calles, y todavía algunos permanecen ahí. Y esto no es una venganza, ni mucho menos, sino es decir, por favor, respetemos que hay gente que con el oleaje que producen los vehículos al paso por las calles que están anegadas, le ingresa agua a su domicilio. Sí. Entonces, en hora de la tarde, luego del primer sacudón que nos pegaron, empezamos conjuntamente con la gente de Agua de Medina, de los bomberos, la gente del municipio, a repartir bolsas con arena en los lugares donde el agua estaba ingresando a los domicilios. Seguramente la llegamos a todos los lugares, seguramente hay muchas quejas, seguramente hay muchas opiniones encontradas, como por ejemplo, ¿por qué no abríamos la laguna? La laguna no se abre, afectándose seque la esquina de Juan B. Justo y Urquiza, porque si no sería incorporable mucho más agua, porque la laguna hoy, en estos momentos, tiene más caudal, más volumen de agua y más altura que la esquina esa que mencioné. Entonces, alguien que opine así, yo le digo que me permita estar en desencontrado con esa opinión, porque nosotros vamos a esperar que se sequen esas esquinas para alargarle y evacuar el agua de la laguna, para estar preparados por si mañana nos llega a tocar una situación similar a la de hoy, reciba agua en primera instancia y luego siga incorporándole agua de la cuenca que es natural de la laguna. Eso por un lado. Y por otro lado, también me llegaron a mis oídos que había gente que opinaba que el desagüe de que va paralelo a la calle Rodríguez Peña por frente del 104, en un puente había un chapón que estaba obstruyendo el paso. Nosotros fuimos con una máquina, lo corrimos al chapón, el nivel de agua era el mismo y bueno, seguimos recorriendo el desagüe, y para que alguien que conoce, allí donde tiene la propiedad del señor Dimas, que es donde dobla el desagüe, juntamente con él y algunos vecinos que se arrimaron, por supuesto todos a querer colaborar, ninguno a protestar, por suerte. Vimos que el agua estaba corriendo, pero con un tránsito natural de un caudal de agua que escurre por presión y por gravedad, ¿cierto? Esto lo vimos favorecido, de cierto modo, que el río estaba abajo y entonces el agua pudo escurrir hacia el río. Yo creo que en términos de 3-4 horas la situación va a tender a normalizarse, por lo menos donde tenemos el descubrimiento mecánico. Vamos a terminar de sacar el agua de las esquinas que mencioné, de Juan B. Justo y Urquiza, de Mitre y Juan B. Justo, y bueno, las que son habituales, ¿no es cierto?, que todos conocemos, como la de Nero Canales, la de Lancona, la de Buenjevani, y luego de eso empezar a operar la laguna. Y confiamos que si la lluvia no es muy torrencial, también van a evacuar los desagües a cielo abierto, así que esperemos que mañana la situación sea distinta a la de hoy. Buena parada estaba muy complicada, Aníbal, fueron con maquinarias. Estaba complicado y fuimos con maquinaria a hacerle una cuneta intentando que el agua escurra hacia la calle La Prida, desde Boulevard Alsina para La Prida, pero todos conocemos que también Buena Parada tiene un suelo bastante gredoso y bastante complicado, así que hasta hace 15-20 minutos que ingresó la máquina al corralón municipal, se estuvo trabajando ahí, tratando de por lo menos llevar un poco de alivio a la gente de la Junta Vecinal, que fue quien nos convocó y nos acompañó también para ver si podíamos solucionar el problema, así que seguramente quedó gente que no llegamos, pero hubo hasta gente de la Red Solidaria que estuvo junto con nosotros también viendo los problemas que había, gente, como te decía, de todas las áreas municipales que se acercaron y trataron de poner los granitos de arena. Había desde chicas llenando bolsas de arena en el corralón municipal hasta los regadores que estuvieron repartiendo bolsas con una máquina, con un camión, con una camioneta, los choferes, bueno, todo el mundo intentando colaborar y llevarle un alivio a esto que es, no, yo creo que no tiene antecedentes, por lo menos desde que yo estoy acá en Regolado, ¿no es cierto? No sé antes, pero esto no ha tenido un antecedente similar, de que en términos de 5 o 6 horas cayeron la cantidad de milimetraje que cayó hoy la tarde. ¿Cómo está la colonia, Aníbal? Barrio Esperanza, que es un barrio, digamos, bastante bajo, que sufre los avatares del agua fácilmente. Mira, como digo cosas que conozco, tengo que decir que no sé la situación de la colonia. Seguramente alguien del municipio se ha acercado al barrio o ha tomado conocimiento de cómo está la situación en la colonia. Nosotros, en verdad, hoy hasta tuvimos muchos problemas para cruzar los pasaniveles. Todos los que recorrieron las calles saben que el Purcahué estaba colapsado, que allá en la esquina de San Martín y Española, si pasaba alguien, le inundamos la mueblería a Alex, que estaban ahí cuidando, pero no con una impotencia que daba vergüenza pasar, ¿no es cierto? No se podía pasar ahí porque era meterle agua dentro de esos negocios, ¿no es cierto? Entonces, yo la verdad que en la colonia no fui hoy, no hice tiempo de llegar. Cuando quise acordar, estaba oscureciendo y recién llego a mi casa y lo único que quería era venir y sacarme la ropa mojada y ver si me recompongo para dentro de una hora, hora y media salir otra vez a ver si tomamos alguna decisión, como te dije, de seguir operando la evacuación de agua del pueblo, ¿no? Está bien, Aníbal, si sigue lloviendo esto se va a poner demasiado complejo, ¿no? Sí, sobre todo en la zona de Villamita y Barriñón, digamos al sur de la Rodríguez Peña, donde se estaba trabajando mucho con el tema de vacas, donde los terrenos han quedado todavía muy flojos y hay muchas zanjas no abiertas, pero sí están recién tapadas, y entonces la recomendación es que la gente que tenga que transitar desde el barrio y hacia el barrio lo haga por la través de Piopi, que está asfaltada, que tomen la precaución de fijarse por qué calle transitan, lo mismo la gente de Villamitre, que trate asfalto y aunque tengan que hacer una cuadra más, pero por lo menos van a ir con una seguridad, ¿cierto? Sobre todo en las horas de la noche. Y una cosa más, hoy le estamos pidiendo a todo el mundo que por lo menos le pida a la gente que no saquen los residuos diarios en la basura, porque no va a pasar el recolector de residuos y esa basura puede también tener un inconveniente. Si la rompen los perros, si se desconforman o si alguna bolsa se cae donde se taparía, la boca de tormenta, o haría algún desastre de basura. Así que, por favor, que la gente tenga la paciencia de guardar una bolsa hasta el lunes, ¿no es cierto? Porque no, vamos a ver mañana si lo podemos hacer mañana o vamos a comunicárselo.